familias de instrumentos. Aunque estamos acostumbrados a otro tipo de clasificaciones, la clasificación más aceptada en todo el mundo divide todos los instrumentos existentes en cuatro grandes familias, según la naturaleza de los cuerpos que producen el sonido, esto es, aerófonos, en los que vibra una columna de aire, idiófonos, en los que suena el propio material de que están construidos, cordáfonos, en los que vibran las cuerdas, y membranófonos, en los que una membrana produce las ondas sonoras. Dentro de los aerófonos tenemos, por ejemplo, el acordeón o la dulzaina. El acordeón es un fuelle colocado entre dos cajas herméticas y que, accionado constantemente por el ejecutante, lleva el aire a unas lengüetas interiores que vibran. A ambos lados del instrumento hay botones, los que corresponden a la mano derecha hacen la melodía, mientras que los de la izquierda tocan acordes de acompañamiento. La dulzaina es un instrumento formado por un tubo cónico, generalmente de madera, dentro del cual se insufla aire a través de una pipa de doble caña. Dicha pipa está encajada en el extremo más estrecho del tubo gracias a una pieza metálica denominada tudel. La dulzaina tiene 7 orificios más el de la octava. Dentro de los cordófonos podemos citar la bandurria y la guitarra. La bandurria es un instrumento dotado de una caja acústica plana en forma de pera, un mástil y una cabeza en la que va un clavijero de 12 cuerdas metálicas. El diapasón que va a lo largo del mástil tiene habitualmente 14 trastes. El intérprete pulsa las cuerdas con un plectro o púa. La guitarra es un instrumento de 6 cuerdas, tendidas a lo largo de un mástil y de una caja plana en forma de 8, que se tensan entre un clavijero y un cordal que va encolado en la parte más ancha de la caja. En cuanto a los idiófonos, vamos a citar la campana y las castañuelas. La campana es un instrumento de metal en forma de vaso invertido, dentro del cual hay una barra de hierro o badajo acabada en una bola a cuyo extremo se ata una cuerda, de modo que permita llevar esa barra desde el centro, de donde pende, hasta los bordes inferiores del vaso. A veces se utiliza un contrapeso llamado maza para que la campana gire o voltee. Las castañuelas son dos tablitas cóncavas, generalmente de pequeño tamaño y sujetas con un cordel que se manejan con una mano. Suelen fabricarse por parejas, generalmente se atan al dedo corazón o al pulgar. Casi siempre fue un instrumento utilizado por danzantes. Y por último, dentro de los membranófonos citaremos el bombo y la pandereta. El bombo es un bastidor cilíndrico de madera o metal con dos parches en sus extremos. Su tamaño oscila según las épocas, pero lo normal está entre 50 y 60 centímetros de diámetro y unos 25 a 30 de altura. Se golpea en uno de los parches con una maza recubierta de piel, sujetándose el instrumento de modo que los parches queden verticales al suelo. La pandereta la podríamos definir como unas sonajas con parche, es decir, un aro de madera de 2 dedos de ancho sobre uno de cuyos lados va un parche y a lo largo de cuyo bastidor van insertadas unas rodajas de metal que chocan unas con otras. Esta clasificación fue creada por Victor Charles Maillon y publicada en el anuario del Real Conservatorio de Música de Bruselas en 1878. Posteriormente fue perfeccionada por dos musicólogos que añadieron múltiples subclasificaciones a esas familias.